hace tiempo en una casa de Tucumán. La gente se reunió porque querían vivir sus vidas en libertad. Mucho tiempo después, estamos todos cantando juntos en el jardín y festejamos hoy.